Radio Tecate. La frontera radiofónica, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. De Banquetazo, la entrevista con Miguel Lobo. Estamos en el estudio con Rafael Mirabete Bazáñez. Esto es Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California. Rafael Mirabete es un personaje de la vida pública de Tecate que está buscando un registro como candidato independiente hacia la presidencia municipal de Tecate. Rafael nació en el DF el 4 de agosto del 42. Es maestro por la Escuela Normal Superior del Distrito Federal, practica un año como profesor y se dedica al comercio toda la vida. También tiene tomó la administración de empresas y negocios en Texas. Actualmente pues se ha dedicado, es parte de su formación de su vida pública, es gestor social y político. Y pues actualmente ahí fue candidato por el partido Convergencia en el año 2000 para la presidencia de Tecate. Pues aquí está Rafael Mirabete. ¿Cómo vas con las firmas y estas condicionantes de los institutos para que seas registrado como candidato, Rafa? Pues muy interesante la apertura que hizo el Instituto Nacional Electoral. La democracia en México está dando un giro. Ya trató la democracia a través de los partidos políticos y parece que no le está dando resultado al mismo pueblo de México, y ahora buscan a través de las candidaturas independientes. Los partidos políticos ya rebasaron a la sociedad y al gobierno. Es por esto que el mismo gobierno abre las puertas a ciudadanos distinguidos, ciudadanos que se preocupan por el bienestar de México, de la República, del Estado, del municipio, y abre esta pauta democrática que viene siendo las candidaturas independientes. Ahorita, afortunadamente, ha tenido muy buena aceptación entre la ciudadanía, porque todo mundo quiere el cambio, ya no quiere más de lo mismo. Están decepcionados con todos los actores políticos de todos los partidos políticos. Es por esto que la ciudadanía toma con mucho interés y mucho agrado la candidatura independiente. Voy bastante bien en relación de colección de apoyo de firmas, que son las firmas, no nada más que va la firma con el nombre, el apellido y la clave del elector y la sección donde vive el ciudadano, sino aparte de eso tiene que ir acompañado de una copia fotostática por los dos lados de la credencial del elector. Eso es lo que nos detiene un poquito el proceso, porque se toma más tiempo tomando, no todos traen la credencial del elector, pero nadie trae en la bolsa una copia fotostática, y a veces donde pides tú el apoyo o la firma, pues no hay un café internet cercano o un lugar donde te copien rápidamente la credencial del elector de la persona que te quiere apoyar. Por eso Rafael Mirabete, aparte de contratar 2 o 3 edecanas temporalmente, he comprado varias computadoras y copiadoras para en el momento que estamos en alguna esquina, en algún centro comercial, en algún punto estratégico pidiendo el apoyo de los ciudadanos con las firmas, allí mismo le pedimos la credencial y allí mismo le sacamos su copia fotostática y se le entregamos, porque hay que recordar que el gobierno federal ha hecho una campaña donde te dice que seas muy sigiloso, precavido con tu credencial de elector, que no se la prestes a cualquier persona ni te deshagas de ella por que no la puedas ver dónde está tu credencial, para que no llegue a manos indebidas y usos indebidos. Entonces la gente está consciente de eso, y Rafael Mirabete, como aspirante a candidato registrado oficialmente, pues ha facilitado esa barrera comprando copiadoras para hacer en el mismo momento, en el mismo lugar, su copia fotostática del ciudadano que está dando la firma de apoyo. Y vamos muy bien, Miguel, vamos muy bien, la gente acepta, te digo, quiere un cambio, la gente quiere un cambio, porque todo cambio en la vida es mejor, así es de que vamos bien. Mira, aquí precisamente tengo, Rafa, pues la constancia que te acredita como aspirante a candidato independiente al cargo de municipio por el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, y dice al C. Rafael Mirabete Bazáñez. Rafa, ¿cuál es la cantidad de firmas que te pide la ley? Pues la ley es la que requieres. La ley en el estado de Baja California, ahorita en las elecciones, y tengo entendido a nivel nacional, es para candidato a munícipe, o sea, candidato a presidente municipal, es el 2.5% del padrón del municipio. Rafa, en este punto yo quiero acotar, mira, el otro día platicaba yo con gente que se dedica a la cuestión del análisis político en el municipio, ¿no? Y me decían que es una ley un poco injusta, no un poco, es una ley injusta, no puede haber pocos ni muchos, ¿no? Porque los obliga a los candidatos independientes a ir sobre el total del padrón electoral, cuando la votación realmente a veces no ha llegado ni al 35%, ¿no? Pues entonces veíamos que si la ley marcara ese porcentaje sobre el resultado de la última elección, sería justo, ¿no? No sé cuál es tu opinión ahí. Pues estoy de acuerdo contigo, pero desgraciadamente ahorita nosotros somos conejillos de indias. Ahorita el INE está practicando y tratando de traer la mejor opción para los candidatos independientes, pero tienen que jugar bajo ciertas reglas que, te voy a ser sincero, Miguel, a mí no se me hace ni agravoso ni pesado. Okay. Estás hablando de un padrón de 83,000 votantes registrados en el municipio de Tecate, el 2.5%, 1930 firmas. Estás hablando de 2,000 firmas. No es nada, Miguel, ¿me entiendes? Y te están dando un mes y medio. Y Rafa, es lo que te iba a decir, y el tiempo que tienes. Te dieron un mes y medio, ¿me entiendes? Metido en la talacha, metido en la chamba, yo creo que esa te da. ¿Cuántos requerirías por día en ese mes y medio? Te voy a decir, por día. Dos firmas por día, no, 10. No. 20 firmas diarias. Estás hablando 60 firmas por día. Durante ese mes y medio, uh-huh, para llegar a las 1,800 que ocupas. Te pasas. O sea, el INE también, o el IE, te sugiere que no lleves la cantidad exacta, porque puede haber credenciales de otro estado que sin querer te dieron su apoyo. Puede haber credenciales falsas, que lo hay el caso, de gente que ya pasó a mejor vida y están usando su credencial. Puede haber credenciales vencidas, una credencial vencida no tiene valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Tecate está dividido en 41 secciones. Si tú sacas la división 41 secciones entre 2,000 firmas, estás hablando a 6 por 4, 26, 5 por 4, 20, 50 firmas diarias, 50 por sección. Ahorita yo tengo secciones que tengo como 300 firmas, pero el INE te exige cuando menos el 60% de las secciones que tengan la firma de apoyo, porque te puedes parar en una esquina o en una colonia y sacas 2,000, 3,000 firmas, pero haces ahí toda la chamba, ¿no? Haces toda la chamba, pero no te sirve, porque tienes que cubrir el 60% del municipio. Yo creo que estos números serían son para que sea representativa tu candidatura, ¿no? Efectivamente. Aquí lo conocen y la han apoyado en todas partes, ¿no? Efectivamente, y te dan una muy buena oportunidad. Te voy a decir una cosa que es hasta un handicap en ventaja para nosotros los candidatos independientes de los 5 municipios, porque andamos en campaña teóricamente y nos están conociendo en contrariedad de los partidos políticos que todavía no ni registran sus candidatos, ni saben, no han tenido ni su convocatoria. Ustedes ya están en la cancha, ¿no? Ya están. Oye, Rafa, me llama la atención que sí hay registrados candidatos independientes, bueno, aspirantes, así es la nominación, ¿verdad? Exacto, efectivo. Pero no ha habido a diputados. ¿Qué fue lo que pasó? A mí se me hacía como que era más fácil irse de diputado independiente, de candidato a diputado independiente, que hacer toda una planilla e irse de presidente municipal. No, estás equivocadamente, porque, por ejemplo, el séptimo distrito para diputación abarca parte de Mexicali, parte de Ensenada y parte de Tijuana. Entonces, el abanico. Bueno, ponle tú que sea nada más en Tecate. Quedó Tecate, pero el próximo sí va a ser cambiado un poquito para Tijuana. Órale. Okay, pero en esta sí se juega con la ley anterior, con la ley que estaba, que permitía que Tecate es un distrito. Sí, adelante. Bueno, suponiendo que sea así, ¿qué es lo que pasa? Que a los diputados sí les piden 3,000 firmas. Digo, perdón, 3% del padrón electoral. Y un diputado no tiene la penetración ni la intención del ciudadano, ni el agrado del ciudadano. Se emociona más un ciudadano en una candidatura de munícipe. El ciudadano es muy apático a las candidaturas de diputados, ¿me entiendes? Porque el diputado nunca lo vuelves a ver. Lo ves una sola vez y se va al Congreso del Estado y no vuelve. Y no vuelve. Sí. Eso en el Estado. Y si es federal, con no, más ganas, con menos, se va al DF y no lo vuelves a ver. Pero el munícipe, pues, puede ser vecino tuyo, lo ves todos los días en el café, lo ves yendo a la presidencia, en la calle, tiene sus cuates, juega fútbol, juega dominó, juega billar, X y Z. Entonces sí hay más contacto y más convivencia y más interés de decir, ah, es mi cuate, yo voy a votar por él, o es mi vecino, o es mi suegro, o es mi cuñado, X, ¿me entiendes? Hay más expectativa y más ánimo en el ciudadano hacia un presidente municipal, y te voy a decir también por qué, Miguel, porque el presidente municipal lleva una planilla, y la planilla está basada en regidores y síndico procurador. Entonces ahí involucras también a vecinos, que el regidor, uno de tus regidores es vecino de cierta colonia, entonces está muy involucrado, sus hijos van a la escuela y tienen compañeros y todo eso, entonces hay más participación ciudadana y más interés ciudadano. Rafa, esto es importante. Yo he pensado que se puede hacer que la elección incluso sea por sectores del municipio, ¿verdad? Con representantes que cada partido o cada ciudadano de manera independiente diga, yo voy a ser el regidor por el sector X, ¿no? Y eso nos garantiza tener representatividad en el ayuntamiento, Rafa, porque además luego tenemos regidores ahí que dicen, no, pues el regidor de esto, el regidor que aquí, pues nadie sabe porque vienen de los partidos políticos, ¿no? Y así por lo menos tenemos regidores que es mi vecino, que es el de la otra colonia, pero pertenecemos al sector y tenemos manera de decirle, pues, ¿qué está pasando con esta cuestión? Porque además es nuestro representante en el cabildo, ¿no? Tienes toda la razón, Miguel, y es el sentido, y va para allá. Los regidores van a tener que ser elegidos en su propio distrito, en su propio barrio, en su propia colonia. Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Metes un regidor que no conoce nada de ciertas colonias porque ni siquiera ha estado en ellas ni de visita. A veces ni viven en Tecate. Y no, a veces ni viven en Tecate. Y lo mismo sucede, no nada más con los regidores, con los delegados municipales, ¿me entiendes? Que no son de esa delegación, pero por el sistema político erróneo de los partidos y los compromisos que tienen que darle ciertos puestos a ciertas agrupaciones o sindicatos o seguidores, y pues está abierta la chamba en una delegación y ya ahí mandan al pobre persona que no conoce la delegación, ni saben los problemas, ni los vecinos, ni nada, y es lo mismo que pasa con el regidor. Tiene que vivir en su barrio, tiene que vivir en su sección, tiene que conocer los problemas, manejar todos los días las mismas calles, ida y vuelta, concerniendo su trabajo, llevando a los chamacos a la escuela, y se da cuenta de los problemas del vecindario, de su colonia o sus colonias adyacentes. Entonces, estoy contigo, Miguel, 100% en ese sentir, en esa observación, pero ya lo está analizando el gobierno federal, y créeme que no estamos muy lejos, sino en la próxima elección, en 2 o 3 elecciones va a ser el regidor, va a salir emanado de cada colonia o cada distrito que vive, ¿me entiendes? Va a ser, porque también hay un antecedente, tienes que comprobar que eres un buen vecino, un buen ciudadano, un buen padre de familia. Y solamente los vecinos te pueden decir si lo es, ¿no? Yo le voy a dar mi voto porque es, no, este cuate lo conozco y de veras, ¿no? Este quiere hacer de... Fíjate, hablando de eso, tocas algo que me entusiasma. Me han ido a mi casa a tocar mis vecinos. Oiga, señor Mirabete, no nos ha pedido nuestra firma y el apoyo. Pero aquí vengo a dársela. Y algunos son de otros partidos. Sí, son de otros partidos de PRD, PAN, PRI. Pues han ido hasta las puertas de mi casa a ofrecerme la firma de apoyo. Rafa, a propósito de firmas, ¿ya las tienes todas? ¿O en qué estoy arañando el límite, ¿me entiendes? No te voy a presumir ni voy a exagerar, porque confías a veces en ciertas, traigo más de 50 líderes, ¿me entiendes? Y cuando empiezas la campaña, todo el mundo presume de que yo tengo y muevo y jalo 200, 300 gentes, y pues me van saliendo con 3, 15, 20 firmas, ¿me entiendes? Cuando me prometieron, estamos hablando de 50 líderes, pues te lo dije, 50 firmas por líder, me paso 2,500. No fue así. Hay líderes que me entregaron más de 200 firmas, pero hay otros que me entregaron a más 3, 5, ni una hoja llenan, que la hoja trae 20, pero me doy por satisfecho, me doy contento con su esfuerzo, y ahorita estamos redoblando el paso y regresando para cumplir con el requisito para poder ser registrado como, ahora sí, como candidato oficial. Serías uno de los primeros en Baja California, estarías casi que llenando el libro de la historia. Rafa, a ver, platícame por favor, ¿cómo se da esta cuestión de que vas a la calle, vas a alguna esquina, vas a algún lugar, te instalas con una mesita, me imagino, pero aparte de estar solicitando la firma y que te pregunta para qué es, o alguna gente ya lo sabe y otros... ¿Qué te dice la raza ahí cuando estás y que te dice, échale ganas, o no lo conocía, pero qué bueno, que no sé, ¿qué te dicen ellos? Fíjate, son anécdotas vividas, son cosas muy interesantes y muy bonitas que se viven, experiencias. Sí, efectivamente, tú sabes, yo soy un ciudadano avecindado aquí en Tecate por más de 20 años, ya participé como aspirante también a candidato a presidente municipal en el 2000, y la mitad de Tecate me conoce, pero la otra mitad no. Aparte, tú sabes que siempre aquí en Tecate, como es Baja California, hay una población nueva cada año, ¿me entiendes? Que vienen del sur a buscar y encontrar mejores como horizontes. Como todos los que de alguna forma vivimos en Baja California, ¿no? Pero es México. Para mí México es como mi casa, ¿me entiendes? Aquí puede ser la sala Baja California y Oaxaca es la cocina y ¿me entiendes? Yo me siento en México. Para mí no hay diferencia en los estados. Pero retomando eso, fíjate que la gente es bien, bien simpática. Primero les dices, oye, mucho gusto, porque traigo 12 decanas, traigo a 2 regidores cumpliendo, dándome el apoyo, ¿me entiendes? Sobre todo en las firmas, ya te dije, traigo copiadora de para portátil para poder sacar las copias allí mismo. Y la otra persona escribir porque tienes que llenar el formato y todo eso. Y a veces hasta cola tenemos de gente para sacarle, ¿no? Sí, muy sacarle la copia fotostática de la credencial. Y otros pues me piden despensa, otros me piden tarjeta Monex, otros de cuánto va a ser mi firma. Entonces convives y les dices, mira, precisamente Mirabete viene al cambio, déjenme llegar, ayúdenme a llegar, resolvemos el problema para resolver esos problemas de apoyos permanentes, de despensas permanentes. Van a ser apoyos hasta que tú te resuelvas tu problema y el municipio te va a ayudar a resolver esos problemas. Entonces te digo, es curioso, pero muy muy buena aceptación te voy a dar hasta un caso o dos verídicos. Antes de que trajera la copiadora, pues tenía que ir al café internet más cercano que me sacaban una copia o la papelería. Pues cuando se dan cuenta los empleados, ellos mismos me han dado su tarjeta para que los apunte. Fíjate qué interesante el interés de la ciudadanía que haya un cambio. Rafa, ¿quién apoya más? ¿Quién le entra más? ¿Quién está más insatisfecho con el sistema? ¿Quién está más pronto al cambio? ¿Mujeres o hombres? Miguel, créemelo que todos. No hay, fíjate, estoy sorprendido de los jóvenes que me estoy enfocando en ellos y por eso traigo uno o dos de mis regidores jóvenes, gente sangre nueva, porque son los más apáticos a votar, los jóvenes, y son los más inconformes del sistema. Pero eso es lo que les ha animado, de ver que yo traigo en mi planilla gente joven y les abre la esperanza de decir, oh, este señor sí se preocupa por los jóvenes. Y es lo que quiero atraer, Miguel, sinceramente. No quiero quitarle votos ni al PRI ni al PAN. Yo quiero que vote la gente que no vota, que es el 70%. Yo estoy esperanzado y te das una muestra en la recolección de firmas, que las firmas no vienen de priistas ni de panistas, viene de gente que quiere el cambio. Entonces estoy muy emocionado y sobre todo que son jóvenes. Que es lo que más hay aquí en Tecate, la población que no vota, traen su credencial para identificación, para entrar al antro, para cobrar un cheque, X, pero no la usan para votar. Dicen que ¿para qué? Si son los mismos. Oye, Rafa, en este caso también la cuestión de tener lo que tú decías ahorita, de que estás en contacto con el pueblo, con la gente, con la raza, esto a lo mejor no era el objetivo de la ley del instituto, ¿no? Pero les ha abierto campo a ustedes, ¿no? Es una especie de retroalimentación. Ya puedes decir que ahora sí ya tengo la certeza de cuáles son los problemas, qué es lo que está pidiendo los ciudadanos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué parte ya están hartos? ¿Cierto? Efectivamente, sí, eso es lo que pasa. Te digo que sin querer queriendo el INE nos está dando un handicap precioso, un candidato que lo sepa aprovechar, un candidato que realmente venga a trabajar para la ciudadanía, para los mexicanos, es una oportunidad de oro, porque andamos haciendo, entre paréntesis, campaña, ¿me entiendes? Nos dio esa facilidad del gobierno y también nos da la facilidad de entender más cerca los problemas de la gente, que ya lo sabemos, Miguel, los problemas ya lo sabemos, son los mismos de siempre, y yo no quiero que la casa, el techo se nos caiga encima, ¿me entiendes? Yo quiero llegar a apuntalar esas fallas y corregirlas, y por eso necesito y estoy obteniendo el respaldo a través de las firmas, que te digo, es una medida muy inteligente. Si no hubiera puesto eso el INE, ¿me entiendes? Pues 100 locos se hubieran registrado para candidatos independientes, ¿me entiendes? Muchos que se han registrado a nivel estatal, te digo, de los 5 municipios, no han podido, no han tenido efecto con las firmas, ¿eh? ¿Por qué? Porque como dices tú, la gente los conoce o no los conoce. ¿Y cómo vas a vender un producto que no lo conoces? En cambio, mi planilla y mis seguidores están felices porque dicen, ah, mira, vete, traemos el mejor producto, te vendemos bien fácil, porque la mayoría te conoce y ya sabe tu trayectoria y no tienes cola que te pisen. Entonces estamos muy contentos también porque ellos andan haciendo, y cuando dicen pa' Miravete, ah, sí, cómo no, y firman ponen su firma de apoyo, que yo les estoy muy agradecidos, y te lo voy a decir entre paréntesis, ni es comercial ni es promesas de campaña anticipadas, pero yo, llegando a ser presidente municipal, mi obligación va a ser atender a todos, a puertas abiertas. No voy a tener secretaria, yo voy a atender a cada persona que llegue con sus problemas, chicos o grandes o fuertes o light, pero esa es la obligación de un municipal o un presidente municipal. Así es de que esta entrega que te está dando la ciudadanía, y es un consejo para todos los que vamos de candidatos aspirantes, y que el que lo logre, que entienda que esta firma de apoyo es muy valiosa, ¿me entiendes? Te están entregando su corazón, su esperanza a través de una firma, porque te lo digo, quieren el cambio, Miguel. Y si vas a seguir con más de lo mismo y vas a regresar o vas a llegar y no corresponder y no hacer tu trabajo como ellos lo están esperando, mejor no engañes a la gente ni te engañes a ti mismo. Oye, Rafael, ¿la ley qué te parece? Y esta reforma y esta ley, ¿es buena? ¿Estás bien? ¿Estás de acuerdo con ella? ya me has dicho que es, pero ¿hay algún punto en donde no coincidas, de acuerdo, o te parece bien la ley? Toda, yo estoy de acuerdo 100% en toda la ley, ¿me entiendes? No le he encontrado mucha gente, inclusive locutores o analistas políticos, entre paréntesis, que se dicen analistas políticos, estaban satanizando esta manera de transformar la democracia en México. Estaban diciendo que traía unos candados irrompibles, que era imposible de hacer. No, al contrario, el que rebase y cumpla con estos requisitos. El primer paso fue difícil, yo llegué al cuarto para las 12, yo ya casi no califico, pero no fue porque los requisitos de la ley estén fuertes o estén fuera de lo normal, no, son requisitos normales, y al contrario, tienes que demostrar que tienes la capacidad. ¿Quieres gobernar un pueblo? ¿Quieres gobernar una ciudad? ¿Quieres representar a tu estado como diputado? Oye, que no te espanten estos candados, porque vas a tener problemas más serios que tienes que resolver en el Congreso o como presidente municipal en tu comuna. Entonces te digo, yo felicito al Instituto Nacional Electoral. Hicieron muy buen trabajo. No está pesado para nadie, Y sí les digo, el que quiere azul celeste, que le cueste. Rafa, pues no sé si tengas algo más que platicarnos, algo más que decirnos, no sé, algo que no te haya yo preguntado. No, pues todo muy contento, el clima está tan bonito, que así como está el clima en este día, que es sábado, 13 de... mañana es Día del Amor y la Amistad. Ah, fíjate, pues felicidades a todos los enamorados, a todas las personas, a todas las parejas, a todos los matrimonios, y Rafael Mirabete, a través de este medio, les quiere desear un muy contento, muy feliz Día del Amor y la Amistad, y Rafael Mirabete les entrega su amor, o más bien les entrego mi amor y mi amistad, porque me han hecho muy feliz. Sobre todo les agradezco antemano las más de 1,000 personas que me han dado el apoyo y su firma. Hay personas muy bien intencionadas, tú sabes bien, que acaban de llegar de Sinaloa o viven en Tijuana. No han hecho el cambio de la credencial, pero con su pura intención estoy agradecido. Así es de que disfruten el Día del Amor y la Amistad, que Mirabete lo está disfrutando, y gracias a ustedes estoy ya al límite de conseguir el objetivo. Tengo hasta el día primero de marzo para finiquitar el andar pidiendo o solicitando las firmas, y del primero al 4 de marzo tengo que llevarlas personalmente al Instituto Estatal Electoral en Mexicali, y ya ellos las van a cotejar, las van a verificar, las van a checar, y ya me dan mi constancia si cumplo con ese requisito, que estoy seguro lo tenemos que cubrir. Y te digo, sigo confiado en que así va a ser, y espero que a través de tu medio nos volvamos a entrevistar, volvamos a platicar, inclusive la semana que entra podría ser, para darte un pormenor, un avance de lo que ha pasado. Y los que me están escuchando, por favor, la mejor publicidad es de boca a boca. Platica con tu hermano, con tu vecino, con tu novio, con tu novia, con tu tía, con tu suegro. Diles que Rafael Mirabete acepta con mucho gusto su firma de respaldo, pero recuerden que tiene que ir acompañada con la copia de la credencial del lector por los dos lados. Mañana tengo actividad en la ampliación El Testerazo y en Carmen Cerdán, y de regreso tengo actividad en Cerro Azul. Así es de que los que estén escuchando, se quieren arrimar por allí, Carmen Cerdán o Ampliación Testerazo o en Cerro Azul, infórmense dónde anda Mirabete, porque todo mundo sabe dónde anda Mirabete. Entonces les agradezco que estén pendientes, y el que no me ha dado su firma, se lo agradezco que se acerque a mí o que me llamen a estos dos teléfonos. Los dos son celulares, tres son celulares, los tres son 665. Uno es 131-7949, repito, 131-7949. El segundo teléfono también es 665, sería 391-1391. Repito, 391-1391. Y el último, el de su servidor, que lo tiene que contestar, aunque me esté bañando, me baño con una mano y con la otra detengo el teléfono para contestar llamadas, a menos que esté fuera de área o a menos que la pila se bajó, X, pero si no, el teléfono es 109-09-10. Repito, el teléfono celular de Rafael Mirabete el área es 665-109-0910. Y que Dios los bendiga, muchas gracias. Muy bien, pues esto es Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California, y es una entrevista con Rafael Mirabete Bazáñez, es aspirante a candidato independiente al cargo de municipio por el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, y aquí está la constancia que así lo acredita, y fue un placer, y nos veremos en la siguiente edición. Que tengan ustedes un muy buen día.